fui feliz con tu cariño. Hoy solo tu recuerdo me quedó. Yo sé que para ti soy un pasado, por no decir que todo terminó. Sabías que yo era más que tuyo, mi amor para ti fue sin rival. Así digas que yo soy el imbécil, tú fuiste la que al fin me quiso echar. Si tú no quieres quebrantar tu egoísmo y buscarme, yo mucho menos. Aunque tengas que ser mi condena, corazón. Al menos si algún día comprendieras que siento ganas de volverte a ver. Lo intento y no me atrevo a que condena. Le temo a tus desprecios otra vez. Sabías que yo era más que tuyo, mi amor para ti fue sin rival. Así digas que yo soy el imbécil, tú fuiste la que al fin me quiso echar. Si tú no quieres quebrantar tu egoísmo y buscarme, yo mucho menos. Aunque tengas que ser mi condena, corazón.